Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante el espacio de Diversas Voces. Hoy hay un programa bastante nutrido. Tenemos la presencia en nuestros estudios del doctor Neiva Rionuevo Silva. Estaremos hablando sobre una publicación que tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura, que nos hablará sobre la estrategia para el cambio. Es las horas de las soluciones globales y no parciales, el mundo de la abundancia. Y la felicidad está en nuestras manos. Este es el libro que estará presentando en esta semana. También estaremos hablando sobre la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, que está bajo la dirección de la maestra María Luisa González, que presenta el estreno de la obra Desde el Caparazón. Temas varios, música de Cesare Évora. Así es, Daniel. Andrés. Música que nos acompañarán en esta mañana. Así que bienvenidos a este programa de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. ¿Qué le enseñarías a tus hijos para el nuevo milenio? Es la pregunta que nos hacemos al inicio de este programa. Que aprendan que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino a quién tienen en sus vidas. Que aprendan que no es bueno compararse con los demás, porque siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame, lo que pueden hacer es dejarse amar. Que aprendan que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que aprendan que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes los controlarán. Que aprendan que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no saben cómo demostrarlo. Que aprendan que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograrlos. Que aprendan que no siempre es suficiente ser perdonados por otros. Algunas veces deben perdonarse a sí mismos. Que aprendan que la felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de decisiones. Que aprendan que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que aprendan que al retener a la fuerza a las personas que aman, las alejan más rápidamente de ellos. Y al dejarlas ir, las tienen para siempre a su lado. Que aprendan que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos. El querer lo exige todo, el amar lo entrega todo. Que aprendan que toma años construir la confianza y solo segundos destruirlas. Son las 10:34, amigas, amigos, bienvenidos a Diversas Voces. canal, voy crambolés, voy carambolar, ña casa me, mar canal, voy crambolés, voy carambolar, ña casa me. Omar, Omar, se compase, un pasanabo, boca espinga en mí. Omar, Omar, se compase, un pasanabo, boca espinga en mí. Mar bendito, deixa-me pedir por favor, leva a montanha pra gente minha terra. Mar bendito, deixa-me pedir por favor, leva a montanha pra gente minha terra. Oh mar, oh mar, sei como fazer um passar na boa, borra espinga na mim. Oh mar, oh mar, sei como fazer um passar na boa, borra espinga na mim. Um passa na boa, borra espinga na mim. Oh mar, oh mar, sei como fazer. Um passa na boa, borra espinga na mim. Oh mar, oh mar, sei como fazer. Passa na boa, borra espinga na mim. Oh mar, oh mar, sei como fazer. Passa na boa, borra espinga na mim. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Son las 10 de la mañana con 38 minutos. 10 de la mañana con 38 minutos. En el espacio, el segmento, el invitado de hoy está con nosotros, el doctor Ney Barrio Nuevo Silva, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Tiene bastantes obras publicadas. Este autor habla sobre los lineamientos generales para la creación de la Universidad Latinoamericana, en defensa de las 200 millas marinas 1974, la tesis de las 200 millas marinas es correcta y justa en 1974, la rebelión forajida tradicionada y el proceso constituyente trunco 2007. Bueno, son bastantes que nos faltaría el tiempo para enumerarlas. Doctor, qué gusto contar con su presencia, insisto, y la próxima semana aquí en la Casa de la Cultura se va a presentar el libro Estrategia para el Cambio. Es la hora de las soluciones globales y no parciales. El mundo de la abundancia y la felicidad está en nuestras manos, doctor. Estrategia para el Cambio, ¿para quién? Bienvenido. Muy buenos días. para el pueblo, simplemente para el pueblo. Pero yo debo comenzar diciendo que mi reconocimiento y gratitud para esta radio de la Casa de la Cultura, que es una tribuna democrática y pluralista. Por esta razón es de que yo me siento muy complacido en estar aquí frente a estos micrófonos para expresar la gratitud, como he señalado, para esta radiodifusora. Usted me hace esa pregunta y yo le he contestado que es para el pueblo, pero no en términos genéricos o salir del apuro. No, no. Este es una propuesta que en esencia de todo el libro es el cambio del modelo neoliberal concentrador de la riqueza, injusto en la repartición y violento en el accionar, que es el neoliberalismo, por un nuevo modelo de desarrollo autónomo, integral, humano, sustentable y solidario. Ese es en realidad la esencia del libro, el cambio del modelo a favor de la humanidad y del pueblo. Ahora, la esencia de la estrategia para el cambio es el cambio del modelo neoliberal, como lo ha dicho usted, por el modelo del desarrollo autónomo, integral, humano, sustentable y solidario. Lo demás es engaño y palabrería. ¿Es lo que se está viviendo ahora o qué tipo de modelo estamos viviendo en el país, doctor? Estamos viviendo un modelo neoliberal disfrazado con un lenguaje y un discurso izquierdista. Ahí está el engaño, y no es una gratuidad. Averigüe usted cuánto de beneficio tiene la oligarquía financiera, pues por millones, y eso es lo que llevó a la quiebra y al cierre de los bancos y a la fuga de capitales en 1990. Y no hay otra explicación. Se sigue practicando el mismo modelo neoliberal. Se dijo al principio de este gobierno de que no va a haber préstamos, pues estamos endeudados mucho más que en los gobiernos sumados anteriores. Y la paradoja está en esto, que hemos tenido cercano o sobrepasa los 200 mil millones de dólares y estamos más endeudados. Esa es la paradoja, y esto tiene que explicar el señor gobierno. ¿El modelo que usted propondría en qué país se está viviendo o qué le falta a este país para vivir un modelo del cual usted propone? Mire, la pregunta, no quiero halagar su ego para decir que la pregunta es inteligente, realmente es inteligente y oportuna. El modelo, si se estuviera viviendo, quizá haya indicios, principios de el desarrollo del nuevo modelo, sin duda, pero yo quiero, corriendo el riesgo de ser acribillado por los apologistas de la falsa izquierda, por los dogmáticos y sectarios, cuando escuchen de lo que yo digo o lean lo que yo he escrito, es de que todos los modelos de las sociedades de clase han fracasado. Todos los modelos de las sociedades de clase han fracasado, incluido este, el novelero proyecto del socialismo del siglo XXI. Y eso hay que decir con todas las letras y con todo el énfasis, de que vamos a plantear y estamos planteando este nuevo modelo de desarrollo autónomo, integral, humano, sustentable, solidario y, como tal, alternativo. Ahí está la esencia de la de la propuesta. Cuando usted habla de un modelo de desarrollo autónomo, integral, humano, sustentable y solidario, ¿no se convierte también en ciertas palabras generales o como aquí se menciona, como palabrería, doctor? Sí, muy bien, y usted tiene todo el derecho de comentar o criticar, y eso está perfecto, porque justamente en la discusión, en el disenso, está la libertad de pensamiento. No disentir o no estar de acuerdo no es que estamos atentando contra nadie, simplemente es el derecho a acertar y el derecho a disentir. Respecto a la palabrería, mire, cuando nosotros decimos autónomo, quiere decir que todo país tiene pleno derecho de desarrollar su economía de acuerdo a los propios intereses de su país. Me explico. No podemos, como en la época de la colonia, en la época de la conquista, es decir, producir lo que las metrópolis les interesaba o les era útil. No. Tenemos que producir lo que realmente es necesario y conveniente para un pueblo. No podemos quedarnos en el pasado de ser productores o monoexportadores. Tenemos que producir otros bienes, otros servicios para estar a la altura del desarrollo de los tiempos. Cuando decimos integral, decimos que es necesario, a la par que se desarrolle la educación en forma integral del ser humano, tenemos que desarrollarnos integralmente como país. Actualmente, y a usted no se le va a escapar, una persona inteligente que conoce la realidad nacional, nosotros aquí en el país, desde que tenemos el membrete de la República del Ecuador, porque hasta eso nos robaron el nombre, se han desarrollado dos polos, el polo de Guayaquil y el polo de Quito, y ahora un poco Manabí, un poco Cuenca, y nosotros somos 24 provincias, cuando debe ser 24 polos de desarrollo para que sea integral el desarrollo como tal de las 24 provincias, entendiendo de que esta integridad hace posible la unidad de la nación, y no podemos quedarnos privilegiando a una o dos ciudades cuando el resto siguen siendo de tercera o cuarta categoría, y eso no puede ser. Y cuando decimos humano, el epicentro de todo debe ser el ser humano, pero no en el sentido egoísta de solamente el hombre. Al decir la persona, el ser humano, estamos involucrando a la naturaleza como tal. Es decir, una armonía entre el hombre y la naturaleza, entre la naturaleza y el hombre. Yo sé que estos espacios son tan limitados, pero quisiera completar la idea diciendo de que, a más de ser autónomo, integral, humano, debe ser sustentable. La palabra que se ha repetido tanto, de ser sustentable, esto no es otra cosa que no podemos echar la casa por la ventana, o porque viene el compadre rico vamos a acabar con todas las reservas que tiene la alacena del pobre, y no hay nada para mañana. Eso no. Sustentable quiere decir que las presentes y las futuras generaciones puedan desarrollar y puedan aprovechar de estas riquezas. Mire, un solo ejemplo. Hay un apetito, una fiebre de dinero que quieren explotar todas las riquezas petroleras, todas las riquezas mineras. Sí, explotemos, pero científicamente, técnicamente, sustentablemente, eso no hay problema. Pero explotar por explotar es imposible. Eso, ¿cómo hemos quedado en el campo internacional con el proyecto ITT? Ahí está, vamos a explotar, no se respeta el calentamiento global, no se respeta a las poblaciones autóctonas, simplemente el delirio, el afán, la ambición del poder económico ha dejado en tabla rasa todo lo que en teoría se ha venido sosteniendo. Ahora, doctor, para que exista un modelo que usted propone a través de una estrategia para el cambio, tiene que haber un acuerdo con los actores políticos, con los actores económicos, con los actores sociales, con los actores ideológicos, iglesia, etcétera. Es decir, tienen que todos estar de acuerdo para que camine hacia un óptimo modelo. Usted en su propia pregunta se ha contestado. Lógico. No puede haber en este proceso, en esta estrategia, no puede haber exclusiones, no puede haber polos de que solamente nosotros o aquellos pueden desarrollar esta estrategia. No, al contrario, tienen que ser todas las fuerzas democráticas, progresistas, para no enumerar juventud, estudiantes, profesionales, es decir, todo, y al decir todo, sin exclusión de nadie. Allí está la esencia de la democracia, allí está el verdadero timón como para poder avanzar. De lo contrario, se convierte en lo que nosotros criticamos del dogma y el sectarismo. Caeríamos en el sectarismo y en el dogma si solamente un grupito privilegiado quisiera empujar este proyecto. No, tiene que ser un proyecto sentido, analizado y sobre todo participado por todo un pueblo. Eso es la importancia que tiene la estrategia para el cambio que se encuentra en el libro. Doctor, hemos hablado algo de contenido, nos faltaría tiempo para hablar más sobre lo que está escrito en este libro. Hablemos de la estructura, hablemos del contenido en términos generales. Este libro está catalogado como un libro técnico, está catalogado como un libro de denuncia, está catalogado como un libro económico. No sé, ¿cómo usted lo cataloga, doctor? Es un libro multifacético. Tiene de todo, pero sobre todo tiene la visión de lo que es el futuro. Porque uno de los grandes errores de nuestro sistema educativo es de que nos hemos preocupado más del pasado, nos hemos preocupado algo del presente y nos hemos casi olvidado del futuro. La verdadera educación debe ser lo contrario, pensar más en el futuro, lo necesario del presente y lo indispensable del pasado. Allí está la clave del sistema educativo. Por eso es de que este libro, cuando hablamos de la estrategia para el cambio, intenta abarcar todo. Pero fundamentalmente es una visión histórica para no caer o no quedarnos empantanados en el mismo modelo neoliberal, el que se practica ahora en América, en Europa, en Ecuador, etcétera. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Es decir, un despertar de un pueblo, de los teóricos como tal, para decir, esto es la propuesta nuestra. Y tanto es así que yo quisiera agregar en la dedicatoria a usted que este libro lo que intenta es motivar, incentivar, al debate nacional. Segundo, intenta este libro agrupar a las fuerzas democráticas y progresistas de este país dentro de para discutir el modelo, y en tercer lugar discutir, analizar el nuevo modelo de desarrollo que intenta reemplazar al modelo neoliberal. Esos tres objetivos busca el libro. ¿Quién estará en la presentación de este libro la próxima semana, en específico el martes 2 de junio a las 18:30? Están invitados todos, pero para la presentación están algunas personas que no quisiera, a través de estos micrófonos, si es caso me están escuchando, estarán presentes, pero profesionales prestigiosos que van... están leyendo detenidamente el libro y ahí les daremos la sorpresa. Queremos agradecer su presencia, doctor, y felicitarle por la lucidez con la que habla sobre los contenidos del libro y también sobre el trabajo que ha venido realizando toda su vida, el oficio de escribir. Gracias, doctor. Sí, yo le agradezco muchísimo. Yo no tengo pretensiones de escritor y no me pongo en el plano de la falsa modestia. No, lo que pasa es que yo soy un aficionado a la lectura, a la investigación, y soy un tejedor de pensamiento, y lo importante es de que este pensamiento sea útil. Eso es lo importante. Lo demás, como usted me ha dado la oportunidad, le digo que he tratado de hilvanar ese pensamiento con la mayor solvencia, con la mayor pulcritud y con la mayor honradez, como así debe ser. Un intelectual honrado. Muchas gracias. Agradecemos la presencia al doctor Ney Barrionuevo Silva. Recuerden, Estrategia para el Cambio, martes 2 de junio, 18:30, Aula Benjamín Carrión. Son las 10:57. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los plásticos y la madera son reutilizados por las manos hábiles de hombres y mujeres del Taller de Arte Manual de la Loma Grande. Venga con su familia y recorra a través de la imagen por los pequeños, grandes, medianos, clásicos y modernos trenes. Reviva la historia del ferrocarril en el Ecuador, dándose cita a la Expo Tren 2015. Villa Santa Rosa de Lima, del Convento de Santo Domingo. Del 25 de mayo al 3 de junio. De lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12 horas. Trenes para regalar, compartir y aprender. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Comunidad Dominica y el Taller de Artes Manuales de la Loma Grande. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo de Teatro Los Brequeros del Arte invitan a la inauguración del Centro Cultural Pobre Diablo. Pobre Diablo. Sábado 30 de mayo, 15 horas. Avenida Napo y Los Andes, sector Chimbacalle, junto al Centro de Salud número 4. Te esperamos. Se viene el segundo Tattoo Fest Ecuador 2015. Con nuevos conceptos del tatuaje corporal contemporáneo. Quito será la sede para los máximos exponentes de México, Francia, Venezuela, Perú y Ecuador. Disfrute de música en vivo. Feria Urbana. Jam BMX. Cosplay. Moda alternativa. Body Paint. Centro de Exposiciones Eugenio Espejo. Del 19 al 21 de junio. Infórmate y participa en aquelartex@gmail.com. Invitan Arteria Family Tattoo, Centro Cultural Independiente Aquelarte y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Matunta tocó y tinta. da vida. Senhor São Vicente, nunca se aventurou. Boa brisa fresca e na prima do violão de Bahia, Saragaça, morada Salamansa, boêmia cretiã, que nota um teto cor e que tinta da pintor. Senhor São Vicente, nunca se aventurou. Boa brisa fresca e na prima do violão, Bahia Saragaça, morada Salamansa, Moeira Cretia. E homem de criou boi, minha carnaval, minha São Silvestre e Santa Cruz, da cola, da cruz. E homem de criou boi, minha carnaval, minha São Silvestre e Santa Cruz, da cola, da cruz. Senhor São Vicente, bote um pilão pra Cuchimis, bote montara pra namorar, bote pobre na maravilha. Senhor São Vicente, bote um pilão pra Cuchimis, bote montara pra namorar, bote pobre na maravilha. Tocou e pinta, tá pintou. Senhor São Vicente, nunca se aventurou. Foi brisa fresca e na prima do violão de Bahia Saragaça, morada Salamansa, Moelha Cretia. E homem de criou boi, minha carnaval, minha São Silvestre e Santa Cruz, da cola, da cruz. Senhor São Vicente, bote um pilão pra Cuchimis, bote montar a pra namorar, bote encontrar na maravilha. Senhor São Vicente, bote um pilão pra Cuchimis, bote montar a pra namorar, bote importar na maravilha. Senhor São Vicente, bote um pilão pra Cuchimis, bote montar a pra namorar. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en diversas voces. Once de la mañana con 5 minutos, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, bajo la dirección de la maestra María Luisa González, presenta el estreno de la obra Desde el Caparazón de la Tortuga, de la coreógrafa mexicana Patricia Marín, el jueves 28 de mayo en el Teatro Nacional Sucre a partir de las 19:30. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de la maestra María Luisa González. Bienvenida, maestra, qué gusto contar con su presencia. Gracias. Sí, sería importante que la ciudadanía conozca de cerca sobre la presentación de esta obra, Desde el Caparazón de la Tortuga. Gracias, muchas gracias, y gracias por ayudarnos a difundir esta obra, que esperamos asista a todo el público ¿no? Esta obra viene sobre una propuesta que nos hace Patricia Marín. Ella es coreógrafa y bailarina mexicana, ganadora de un premio precisamente de los concursos en México para el montaje de esta obra y además relacionarnos en un intercambio, ¿no? Entonces ya lo está haciendo en México y lo está haciendo aquí en el Ecuador. En México con menos bailarines y aquí con todo el elenco de la compañía, ¿no? La obra está basada en la novela de este escritor alemán, Michel Ende, que tiene es una obra infantil que habla sobre un personaje principal, Momo, que es una niña, ¿no? Uh-huh. Esta niña que tiene diferentes capacidades y entre esas está la de saber escuchar y con un espíritu totalmente sano, ingenuo, puro, digámoslo, ¿no? Y ella finalmente es capaz también de salvar a su población que tiene en el peligro contra estos hombres grises que a la vez engañan a la gente y se roban el tiempo del ser humano, ¿no? Entonces, claro, la relación del tiempo es la vida, porque si no tienen tiempo o viven sin tiempo, no viven, ¿no? Y pueden morir, pero al robarse el tiempo, estos hombres grises, si no tienen el tiempo de los demás, ellos mueren. Entonces, esta niña es la que descubre toda esta trama y salva a su pueblo de este peligro. Y entonces, atrás hay como un mensaje, ¿no? Un mensaje de solidaridad, un mensaje de recuperar lo que es el trabajo colectivo, lo que es la vida colectiva, pensar en ese nosotros más que en ese yo, ¿no es cierto? Y está hecho en danza contemporánea y es para todo público. Maestra, hablemos de cómo se realizó esta obra, el proceso que tuvo, la duración de práctica, la coreografía, los bailarines, entre otras cosas. Claro, la coreógrafa ya tenía todo listo, tiene toda su dramaturgia, toda su adaptación, incluso ella también es diseñadora, nos pudo enlazar los diseños de vestuario, de escenografía, sus necesidades, como 2 meses antes, y ella está trabajando con nosotros durante todo este mes de mayo. Es decir, que ya existió como una preproducción para la obra. Y lo bueno es que como nuestros bailarines tan versátiles y profesionales, entonces durante este mes se ha hecho precisamente el trabajo del montaje. Son 17 bailarines que van a estar en escena, bailarines y bailarinas, ¿no es cierto? Y muy interesante porque también ella ha trabajado un poco esa parte teatral, ¿no? Como para niños hay que entrar en un mundo también no solamente de la danza, sino más bien de esa expresión, de ese gesto que va al origen teatral, ¿no? Y incluso hay unos pocos textos, porque hay diferentes personajes, que es muy mágico, muy lúdico. Esta es muy muy lleno de posibilidades de desarrollo de imaginación y poder seguir la obra. Maestra, hablemos de los públicos, y usted conoce bastante bien al público capitalino. Esta es una obra infantil y es una obra que se presenta en horas de la noche. ¿Cómo acuden, quiénes acuden en específico a este tipo de obras? Sí, y como es a las 7:30 de la noche y nosotros en este estreno lo que queremos también motivar es que vengan sobre todo los profesores de colegios, los directores de escuelas, que primero ellos se motiven a ver la obra, porque nosotros queremos tener en nuestra carpeta muchos pedidos de los colegios y de las escuelas para nosotros luego ir a esos lugares y presentar la obra, compartir con ellos. Pero ahora, bueno, hemos dicho que es para público, para niños de todas las edades, para que también vengan niños, pero con sus familiares, ¿no? Con su entorno familiar, sus papás, sus abuelos, y disfruten juntos de la obra. Pero como digo, está pensada para luego difundirla. También es precisamente en ese ámbito escolar infantil. y el trabajo que realiza la Compañía Nacional de Danza del Ecuador es ese, el de acudir a los diferentes establecimientos educativos para entregar su trabajo, maestro. Sí, porque nosotros dentro de uno de nuestros objetivos y parte de uno de nuestras actividades, lo hemos desarrollado y lo decimos que tenemos un proyecto que se llama Danza en Educación, porque... claro, la creación de públicos, lo que tú decías, ¿no? La creación, la formación, el fortalecimiento de públicos para la danza tiene que ser permanente, nunca se agota y más bien no alcanzamos, ¿no? No alcanzamos a hacer todo lo que quisiéramos. Esos públicos son a los que conjuntamente con toda la sociedad debemos ponerle mayor atención, ¿no? Los niños que están abiertos a recibir y quizás están en un proceso de eso, de formación real, como seres humanos más sensibles, como seres humanos que puedan ser capaces de pensar que el arte es algo indispensable para su vida, ¿no? Y detrás de una obra hay mucha gente en bastidores, como se dice. Está el director escénico, está la música original, está la coreografía, la danza visual, está la grabación, cadenza, estudio, está la voz, la dramaturgia. A propósito de eso, es necesario que la gente conozca quiénes están detrás. Sí, cómo no, es no solo en esta obra, sino en todas las obras que la compañía presenta, y creo que los grupos de teatro, de danza, de artes escénicas, el espectador va, lo disfruta y lo ve, ¿no? Pero, como tú dices, atrás hay todo un equipo de trabajo que es tan válido como el que está presentándose, es decir, tiene el mismo valor porque todos hacen una unidad. Y entonces, el ensayador, la puesta en escena, los vestuaristas, quienes están confeccionando la escenografía también, cómo se hace para corregir, porque una cosa es tener ya los elementos y otra cosa es ya ponerla dentro del ensayo, y a veces hay que corregir, a veces no es como habíamos pensado, la utilidad ya en el trabajo práctico de los ensayos, y los compañeros de iluminación, de sonido, de tramoya, todos hacemos juntos un solo equipo de trabajo. Y por suerte en la compañía el equipo es primero totalmente entregados a lo que cada obra requiere y con la confianza y la fe de que todo el granito de arena que hacemos es indispensable y es importante para que la obra salga bien. También mencionemos a nuestros oyentes que la Compañía Nacional de Danza del Ecuador está de cumpleaños, festeja 39 años de creación y están realizando diálogos en la Flaxo. ¿De qué se trata? Bueno, estos diálogos interculturales de la danza y fortalecimiento de públicos es un proyecto que lo tenemos conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y lo estamos abriendo para que sean unos talleres que son talleres abiertos, teóricos, para la reflexión de y desde los cuerpos. Una reflexión teórica que se hace necesario en estos momentos y que dentro del contexto de la danza nos abrimos hacia otros públicos también, otros participantes, como son los gestores culturales, como son los actores, gente de teatro, también pedagogos, también estudiantes de filosofía, estudiantes de arte, de sociología, porque las temáticas que nosotros lo hemos planteado y los expositores son de primer orden, es un encuentro regional. Traemos, por ejemplo, al maestro Álvaro Restrepo de Colombia, que él es el director del Colegio del Cuerpo, y tiene una teoría maravillosa de la danza contra la pobreza, y tiene resultados, tiene ya más de 18 años con resultados positivos. Él trabaja en Cartagena de Indias con toda una filosofía atrás. Y conocer su trabajo y escucharlo va a ser muy enriquecedor. Por otro lado, traemos a la mexicana Patricia Cardona, es investigadora del CNEDIT, CNEDIT, Di Danza, es del Centro de Investigaciones de la Danza José Limón, y ella fue directora también de este centro. Ella estudió e hizo sus estudios de filosofía y de antropología del teatro con Eugenio Barba, ¿no? Este gran director de teatro que nos ha dado la posibilidad de reflexionar acerca de cómo son nuestros haceres, estas diferencias de saber hacer desde la antropología del cuerpo también. Entonces ella va a estar aquí y nos va a dictar algunas conferencias como la poética de la enseñanza, por ejemplo, o la dramaturgia del bailarín actor. Entonces, además tenemos a Silvia Citro, que ella es antropóloga del cuerpo y de la Red de Antropología Latinoamericana del Cuerpo, es catedrática de la Universidad de Buenos Aires, y Silvia Citro entonces también va a abordar desde otro punto de vista el manejo del cuerpo y el performance y las interculturalidades en el cuerpo, ¿no? Bueno, aparte de estos expositores internacionales, tenemos también el aporte de compañeros ecuatorianos, ¿no? Como Wilman Ordóñez, un gran investigador de lo que es el tema Montubio y la música y la danza, ¿no? En la construcción de identidades. Juan Mullo, también un investigador de música y danza ecuatoriana. Paco Salvador, director del grupo Muyacán y también investigador. Y también Berta Díaz, que es crítica de artes escénicas. Y Edison León, catedrático y experto en las identidades afrodescendientes. Este haber reunido a todos estos expertos en una semana de reflexiones que va a ser en Aflaxo del 8 al 12 de junio, entrada libre, para nosotros es un nuevo reto, ¿no? Y por supuesto que tenemos también el auspicio de aquí, de la Casa de la Cultura, auspicio y apoyo. Para festejar muy bien y con académicos de primer orden estos 39 años de creación de la Compañía Nacional de Danza. Para finalizar, maestra María Luisa González, estos 39 años, ¿qué han significado para la danza en el país? Bueno, es algo así como haber aportado en un segmento importante para la construcción de un proceso que hasta nuestros días todavía no se alcanza a visualizar la verdadera dimensión y la importancia que tiene la danza dentro de un proceso del desarrollo sostenible y sostenido en la sociedad, ¿no? Pero, sin embargo, la compañía ha sido un importante puntal para ese desarrollo, que ha ido de la mano también con otras realidades como el trabajo de los grupos independientes, el trabajo del Instituto de Danza, el trabajo de otras formas de expresión dancísticas que conviven y que convivimos y que dialogamos y que existimos, ¿no? Pero ya casa adentro la compañía de danza, el cumplir 39 años significa haber recogido la experiencia de importantes maestros, coreógrafos, de otros directores, de dejar un legado a las nuevas generaciones en el sentido de la profesionalización de la danza, de saber que si no tenemos títulos, en cambio tenemos un saber hacer cada vez con que nos exigimos más en el término de la calidad artística, de la investigación, de saber la construcción de un cuerpo capaz de representarnos y representarse a sí mismo. Felicidades, y queremos de paso aprovechar la oportunidad para agradecer su presencia y que estos 39 años de creación de la Compañía Nacional de Danza sirva y sea en beneficio de este nuestro país. Nos ha anunciado el día de hoy sobre la presentación, el estreno nacional desde el Caparazón de la Tortuga para el jueves 28 de mayo a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre con entrada libre, y los diálogos que se realizan en Flaxo a partir del 8 hasta el 12 de junio. Hasta el 12 de junio, sí, también entrada libre. Con entrada libre. 11 Ajá, de la mañana gracias. Con 19 minutos. Momento de hacer una pausa. Retornamos enseguida. Muchas gracias. Tili dia fla preferi bagera na gine tu ki ba pamonga na mon na kesha torna curva min ka tili dia fla preferi bagera na gine tu ki ba pamonga na mon na kesha torna curva. Anda caminho longe, anda por cima, suco, inchada na caixa, minha filha vira verde, de tanto da topada. Na madrugada, oito da topada. Na madrugada, anda caminho longe, anda por cima, suco. Inchada na caixa, minha filha vira verde, de tanto da topada. Na madrugada, oito da topada. Na madrugada. Manha hora que galo canta, e gimola só canhostra, deixando minha sono. Minha tilidia flá, manha hora que galo canta, e gimola só canhostra, deixando minha sono. Minha cambra tá visa por tinte, pra levantar a parede, pra mole marias de mão, o cateata tá tigamão. Na madrugada, oito da topada. Na madrugada, tá queimofinha, cambra tá visa por tinte, pra levantar a parede. Pama di Maria Simo, cucacha tata chigamo. Na madrugada, oitão da topada. Na madrugada, oitão da topada. Na madrugada, oitão da topada. Na madrugada. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.